me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos como cada miércoles en una emisión más de Las Brujas de Venus. Hoy es miércoles 11 de enero de 2012 y pues hoy es un día muy especial, es un programa especial porque es la celebración de nuestro primer aniversario. El pasado 12 de enero de 2011, pues iniciamos las transmisiones de Las Brujas de Venus, después de algunos días de transmisiones en Radio Chinelo. Así que bueno, el día de mañana es el aniversario de Las Brujas de Venus, pero por supuesto lo vamos a celebrar hoy, que es miércoles, y pues agradezco en primer lugar a toda la gente que nos está haciendo favor de escucharnos y que nos ha hecho favor de escucharnos durante todo un año. Quiero saludar a la gente que ya está conectada, que está escuchando a través de www.radiochinelo.mx y que está conectado o conectada a las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Bruja Mística y bueno, ahí tener comunicación constante a lo largo del programa y durante la semana por si quieren hacer algún comentario, alguna sugerencia sobre los temas a tratar, sobre las invitadas que quieren escuchar en este espacio o sobre la música que también quieran escuchar. Voy a saludar a quien está en Facebook, está Juan Francisco García Reynoso, y pues desea lo mejor para el programa. También está Raúl Romero, que nos escucha desde el Distrito Federal, el compañero Raúl Romero, un abrazo para él. Está Emilio Martínez, está también escuchándonos desde Sao Paulo, el compañero Alij, y está conectado también en Facebook, así que va un abrazo muy, muy, muy fuerte para allá y ojalá que pronto esté de vuelta acá en casa. Está también conectada Alejandra Rivera, que también nos manda felicitaciones. Y bueno, sí, por ahí está ya conectada Juana la Loca, pues también un saludo. Saludo también a los compañeros y las compañeras de Barecito Café, a Roberto Raspopov, que nos está escuchando desde el Distrito Federal. Un abrazo para Roberto. Y bueno, la gente que se vaya conectando. También está Marijó Gowen. Va un abrazo para allá hasta Ciudad Juárez, me parece, Tijuana, que me diga en dónde está. Va un abrazo también para ella. Y bueno, a la gente que se vaya conectando a través de las redes sociales y por supuesto a través de la página de la radio www.radiochinelo.mx, pues aquí estaremos al pendiente de sus comentarios y de cualquier sugerencia que quieran hacer al programa. Vamos a iniciar con la información. Tenemos audios de CIMAC, ya habían pasado un par de semanas sin escuchar nada de las compañeras de CIMAC, pero hoy, bueno, nos vuelven a mandar, bueno, la semana pasada nos mandan este audio del teaser semanal de noticias. Recuerden que CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, nos mandan cada semana las noticias, la información en audio de pues lo más importante de las mujeres participando en la transformación de la sociedad. Entonces vamos a escuchar este teaser, es un teaser semanal que nos mandaron el 6 de enero, ya hace unos días. Como todos los audios, es información importante. Y bueno, recuerden a las personas que estén interesadas, interesados en conocer más acerca de las noticias que nos mandan, pues pueden revisar su página de internet, que es www.cimac.org.mx. Ahí está toda la información requerida. Y bueno, vamos a iniciar este programa de aniversario de Las Brujas de Venus con los audios de las compañeras de CIMAC. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. En 10 años, las violaciones sexuales contra las mexicanas aumentaron a pesar de la implementación de políticas públicas y reformas legales para abatir ese flagelo. De acuerdo con el informe Feminicidio en México, Aproximaciones, Tendencias y Cambios 1985-2009, en nuestro país se cometen 27 violaciones sexuales por cada 100.000 mujeres. La investigación advierte que en los altos niveles de violencia que se registran en México se presenta un fenómeno particularmente perturbador en la prevalencia de violaciones sexuales. Una vez más, los partidos políticos desconocieron el voto de la ciudadanía y transgredieron las normas electorales. al permitir en el estado de Coahuila que el Congreso local iniciara sesiones con una diputada menos, luego de que ella solicitó licencia para ceder su curul a su suplente varón. La coordinadora de la Agenda Universitaria de Género de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Torreón, Rosario Varela Zúñiga, criticó que con esa determinación la presencia femenina en la Cámara de Diputados estatal será todavía más paupérrima, toda vez que ahora con solo 3 legisladoras de un total de 25 curules, la representación asciende únicamente 12%. Rosario Varela calificó como increíble que el Congreso local estatal no haya llegado ni al umbral de representación femenina del 30%, por lo que dijo que es necesario que a nivel federal se pongan candados a las cuotas de género. Mujeres integrantes del Movimiento por Justicia del Barrio Nueva York hicieron escuchar sus voces en el segundo Seminario Internacional de Análisis y Reflexión, Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos, realizado en la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A través de un video, las mujeres, entre ellas decenas de migrantes mexicanas dedicadas al empleo doméstico, dieron un mensaje de solidaridad y lucha a las y los asistentes al seminario y narraron la historia de sus actividades. Hoy en día, el movimiento fundado en diciembre de 2004 suma más de 700 integrantes y ha ampliado su lucha en Estados Unidos contra el racismo y a favor de los derechos de la diversidad sexual y de las personas marginadas. La Red de Mujeres Progresistas en Sonora demandó la inclusión de más candidatas a diputadas y senadoras por la coalición Movimiento Progresista, integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano, de cara a las elecciones federales de ese año. La Red de Mujeres se pronunció porque haya más equidad de género en las candidaturas de la izquierda en la próxima contienda electoral, con la que se renovarán la Cámara de Diputados y el Senado de la República. La Red presentó una lista de 46 sonorenses que aspiran a ser candidatas a diputadas federales y senadoras, y entre las que se encuentran mujeres de las etnias Seri y Yaqui, para que sean consideradas en las encuestas que orientarán la selección de candidaturas por parte del Movimiento Progresista. El Instituto para las Mujeres en la Migración llamó al Senado a aprobar la iniciativa de reforma a la nueva Ley de Migración, que entre otras disposiciones deroga el artículo 93, el cual criminaliza a esta población en su estancia en México y expone a las migrantes a sufrir violencia. Gretchen Kuhner, coordinadora del programa Mujeres en Migración del Instituto para las Mujeres en la Migración, aseguró que si la propuesta es avalada, será positiva, principalmente para las mujeres migrantes, ya que el artículo 93 actualmente permite que sus parejas las acusen penalmente ante el Instituto Nacional de Migración por comisión de delitos, cuando ellas se atreven a denunciar que son víctimas de violencia. A pesar de haber sido defendida como una ley que protege los derechos humanos de las y los migrantes en México, la actual Ley de Migración contiene disposiciones que criminalizan y discriminan a las personas extranjeras. Radio Sumac. Agradecemos mucho que nos sigan tomando en cuenta para enviar estos datos tan importantes y bueno, recuerden que pueden encontrar toda la información acerca de su trabajo en su página de internet www.cimac.org.mx. Vamos a continuar. Hay un ejercicio que quiero hacer de agradecimiento a todas las mujeres que han formado parte de este programa a lo largo del año. Este es el programa número 42. Hemos estado transmitiendo 42 programas de las Brujas de Venus y por supuesto no serían posibles sin la participación de pues bastantes mujeres que han estado no solo aquí en cabina, sino también pues en diferentes eventos, en diferentes actividades que hemos ido a grabar los audios y que hemos transmitido aquí en el programa, y también las mujeres que tal vez indirectamente han participado con algún consejo, con alguna lección, con alguna plática de la cual he aprendido bastante, y sobre todo agradecer a las mujeres que han estado pendientes del avance de este programa, de cómo hemos crecido juntas y pues del otro lado de sus computadoras nos hacen comentarios, nos hacen sugerencias que por supuesto siempre se toman de la mejor manera para crecer y para ofrecer un programa cada vez mejor que sirva que sirva para la sociedad, para la comunidad, no solo para las mujeres, sino también para los hombres y las mujeres que formamos la sociedad de este estado, de este país, y bueno, a las mujeres que nos han escuchado de en otras partes del mundo. Voy a iniciar con una lista. Bueno, quiero saludar a la gente que se va conectando en Facebook. Está Lilia Leal, a quien le mando un abrazo. Me da gusto tener comunicación ahora por aquí, por Facebook. A las compañeras de Dedecer Oaxaca, un abrazo también, que nos están escuchando. Y bueno, ya se conectaron ahí en Barecito Café, así que un abrazo para Belén Sánchez, para Angie y para Karen, que están ahí atentas al programa. Bueno, quiero iniciar con la lista de mujeres que han estado conmigo en cabina. Todas las mujeres que voy a mencionar hoy son parte importante del programa. Y bueno, voy a iniciar con la lista de invitadas, las mujeres que han estado aquí en cabina o que han estado conmigo en algunas transmisiones fuera de cabina. De verdad, de corazón, agradecerles su participación, agradecer que siempre están al pendiente de lo que hacemos y que buscan este espacio también, que les gusta, que les funciona este espacio para difundir la información sobre su trabajo, sobre su participación en diversas actividades, en diversos espacios. Recuerden que este medio de comunicación se hace entre todas, entre todos. Es un medio de comunicación, pues, alternativo, es comunitario, y precisamente eso es lo que buscamos todos los días, la mayor participación de la gente, de la sociedad. Y bueno, este espacio en específico es un espacio abierto para todas las mujeres. Digo, no se cierra a ningún sector, está abierto para que las mujeres que nos están escuchando, que realizan diversas actividades, vengan y compartan, porque pues siempre hay mucho, mucho que aprender de las actividades que realizamos en general. Entonces, la lista de invitadas que han estado desde el primer programa, aquel 12 de enero de 2011, pues va de la siguiente manera. A lo mejor no están en orden, pero ojalá que nos estén escuchando, y si no, que nos escuchen después en los programas que vamos grabando y vamos anexando a la lista ahí en la página de www.radiochinelo.mx. En la sección específica de Las Brujas de Venus, pues ahí pueden encontrar la mayoría de los programas que hemos hecho a lo largo del año, así que también podrán encontrar este programa del día de hoy en los próximos días. Entonces, la lista de invitadas, a quien agradezco de verdad su participación desde el inicio de este proyecto, que se ha vuelto una realidad a través de los miércoles, de las semanas que van pasando. Bueno, pues está Lidia Jardines, que creo que nos está escuchando desde el Estado de México. Va un abrazo sincero para ella. Agradecer también mucho a Bárbara Durán, a Denise Buendía, a Sandra Licea, que estuvieron en el primer programa de Las Brujas de Venus. Estuvo también Marilú Mascorro, recordarán que fue parte de Las Brujas de Venus y que estuvo conduciendo conmigo algunos programas, pues también agradecerle mucho. Estuvieron las mujeres de Vincalma, este centro de sanación que tuvimos a inicios del año. Estuvo Carla Quintana, de Acampali. Estuvo Joana Román, de Dedecer Morelos. Ana Zagal y las compañeras de Asedio Magazine. Estuvo Marta Quintanilla, Gudelia Estrada y Andrea Acevedo, también en una mesa bastante interesante el Día Internacional de la Mujer, en marzo del año pasado. Estuvo Leda Victoria, una compañera de Radio Flora, allá de Alemania, que se llama Katia, también estuvo acá con nosotras. Estuvo Soch Guzmán. Estuvieron las compañeras de Duendes Rosas, China Duende y Pink Gobalín. Estuvo también Patricia Bedoya y Violeta hablando sobre el tema de la diversidad sexual. Estuvo la doctora Estela Kempis en un programa que duró 2 horas sobre el derecho a decidir y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estuvo Susana Díaz del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en el aniversario luctuoso de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. Estuvo Karina Cano, que es la ganadora de Arte Shock, este concurso que realizó la UNAM para los artistas emergentes, y bueno, ella fue la triunfadora. Y estuvieron Rocío Frías y Cecilia Castro de Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, la semana antepasada, hablando del trabajo que hicieron, del taller que hicieron en el penal de Atlacholoaya con mujeres y con hombres reclusas y reclusos, y bueno, este trabajo que hacen sobre los derechos sexuales y reproductivos ahí adentro del penal. Esta es la lista de invitadas que tuvimos aquí en cabina durante todo el año, así que pues para quienes nos estén escuchando va un abrazo fuerte, de agradecimiento sincero, y ojalá que las volvamos a tener aquí en cabina. Recuerden que está los micrófonos de Radio Chinelo, los micrófonos de las Brujas de Venus están abiertos para el día que quieran, que gusten venir a compartir con nosotras y con nuestro auditorio pues el trabajo que realizan, pues aquí está el micrófono y las puertas abiertas. Ahora voy a agradecer, ha habido entrevistadas en diversas actividades, en la calle, en algunos encuentros con las que puedo platicar sobre el trabajo que realizan, pero que por razones de distancia o de tiempo no han podido venir a la cabina de Radio Chinelo. Entre ellas está Jan María, con la que platicamos sobre la marcha lésbica del año pasado. Está también Justine Aldama y su mamá, quienes recordarán, quienes escucharon ese programa, pues es una joven que estuvo en la marcha lésbica del año pasado y que fue con su mamá y nos platicaba de cómo era su participación por primera vez en una manifestación por los derechos de todas y de todos, pero sobre todo en específico en ese día por los derechos de la comunidad LGBTTI allá en la Ciudad de México. Bueno, nos encontramos con Justine Aldama y con su mamá y platicamos un poco acerca de estos temas. Estuvo también, por supuesto, el audio de la entrevista a Italia Méndez, que realizó el compañero Sergio Sánchez Navarro allá en la Ciudad de México, en el aniversario de la represión de San Salvador Atenco. Vamos a seguir con este tema. Hay audios que hoy quiero compartir también con ustedes sobre la conferencia que hicieron las compañeras de Atenco y las personas que están alrededor de este caso tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un mes y medio. Y pues hoy seguiremos compartiendo estos audios que son sumamente importantes en cualquier momento, pero me parece que son que toman una fuerza y una importancia en este año electoral, porque bueno, ya hemos repetido en varias ocasiones y lo seguiremos haciendo, este proceso de represión allá en San Salvador Atenco se realizó al mando de Enrique Peña Nieto, este precandidato a la presidencia de la República. Entonces, vamos a hablar al respecto de eso y hoy tenemos la segunda parte de los audios de esta conferencia que realizaron las compañeras de San Salvador Atenco. También participó Italia Méndez en estas entrevistas pregrabadas que hemos transmitido aquí en Las Brujas de Venus. Estuvo también Sandra Ley en una entrevista por teléfono. Estuvieron las compañeras de Mary Stopes en el Zócalo de Cuernavaca cuando donaron 100 inyecciones anticonceptivas junto con el trabajo de las compañeras de Ser Morelos. Estuvieron también compañeras de la Fundación Don Sergio Méndez Arceo en alguna manifestación contra la discriminación en la plancha de la Plaza de Armas de aquí de Cuernavaca. También hubo una entrevista con Julia Klug, la madre de un asesinado, de un militar asesinado, y bueno, ella nos platicaba de cómo ha sido amenazada de muerte por los altos rangos de la Iglesia Católica. Estuvo en la manifestación, en la marcha de los periodistas, en aquella manifestación que hicieron los periodistas, sobre todo la revista Contralínea, por el asesinato, por el doble feminicidio de las dos periodistas el año pasado. Y ahí mismo también fue entrevistada la abogada Perla Gómez, que era quien estaba llevando el caso de este doble feminicidio. Esta es la lista, entonces, de mujeres entrevistadas en diversas actividades que por una u otra razón no han podido estar aquí en la cabina, pero de igual forma son parte de este programa, son parte de este proyecto y bueno, pues también están invitadas a participar aquí dentro de cabina. Saludo a Lucina Rosendo, que nos está escuchando y nos manda felicitaciones, pues un agradecimiento para ella. Y recuerden, a quien se vaya conectando, estamos aquí en www.radiochinelo.mx, pero también podemos tener comunicación constante a lo largo del programa en Facebook, me pueden encontrar como Bruja Mística, así que bueno, ahí estamos. Dice Juana la Loca que acabo de decir cuántos programas llevo hasta el momento, pero que se quedó pensando cuántas ideas, cuántas reflexiones, cuántas intervenciones valiosas, cuánta información hemos compartido. Dice que eso no se puede contabilizar, pero sí se puede apreciar y agradecer. Y que todo eso motiva su felicitación y sus mejores deseos para que continuemos con todas y todos los que colaboran conmigo para enriquecer nuestros miércoles. Pues muchas gracias a Juana la Loca. Es de verdad un placer y es mucho más aprendizaje para mí, para las mujeres de Radio Chinelo y los hombres de Radio Chinelo, intentar cada día, cada semana, presentar una programación de calidad en donde no solo sea el espacio de las mujeres, las brujas de Venus, sino que toda la programación de este medio de comunicación alternativo pues sea incluyente, sea diverso, sea sin lenguaje de odio, sin lenguaje de discriminación, porque eso es precisamente lo que buscamos. Y bueno, en específico, este espacio de las brujas de Venus, pues recordar y hacer énfasis en que es de ustedes, es de todas las mujeres que quieran venir y participar, porque yo no estoy cumpliendo el sueño de ser locutora, más bien es como la satisfacción y sobre todo el compromiso de abrir este espacio, de abrir este foro para que sean las mujeres todas quienes vengan y tomen los medios de comunicación y tomen este micrófono y puedan expresar lo que no pueden expresar en quizás otros espacios. Entonces, bueno, agradecer más bien de mi parte, agradecer la participación de todas, de todos, porque también hay hombres que son parte de este proyecto y que han apoyado, que han contribuido con mucho o con poco, con lo que ha sido, pues lo que les ha sido posible, y pues no me queda más que agradecer a quienes han formado parte de este proyecto. Y ya está Vanessa Santos también conectada, dice muchas felicidades por el primer aniversario y que sean muchos más. Pues sí, eso es lo que estamos esperando, que sean muchos más y que cada día, cada miércoles haya participación activa de las mujeres de Cuernavaca, de Morelos, de México y pues de todo el mundo en donde nos estén escuchando. Sigue la lista de agradecimientos. Y además de las entrevistas, además de las entrevistas, digamos, directas que hemos realizado de las Brujas de Venus, que no todas las he realizado yo, también ha habido colaboración de compañeros y compañeras chinelos, chinelas también, que me han hecho favor de hacer entrevistas que son de interés, que ayudan a la construcción de este espacio de las Brujas de Venus, y bueno, nos lo envían o nos lo comparten, así que pues también eso es de agradecer. Y también ha habido eventos, actividades, ponencias, conciertos a los que hemos podido asistir como Brujas de Venus, como Radio Chinelo, y bueno, traemos los audios, no necesariamente entrevistas, sino audios que podemos compartir con ustedes. Entre estos audios está muy importante aquellos del encuentro de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional, este encuentro en donde estuvimos 900 mujeres de todo el país y algunas de Latinoamérica compartiendo ideas y tejiendo estas redes de trabajo a lo largo y ancho de la República para caminar en las coincidencias sin importar tanto las disidencias que se tienen por la región geográfica, por las condiciones de cada región, sino buscar estas coincidencias y trabajar sobre ellas en conjunto. Estuvo ahí el audio de Olga Reyes, que fue quien inauguró este encuentro, y hubo tres mesas de testimonios, una sobre asesinatos, sobre desaparición forzada y secuestro, otras sobre condiciones laborales de las mujeres en México, y el tercero de víctimas específicas de violencia de género. Entonces, pues intentamos transmitir todos esos audios. Están en la página de la radio, por si quieren escucharlos, están en los programas que se hicieron acerca de este encuentro, que fueron 3 o 4, me parece. Entonces los pueden buscar, los pueden encontrar y volver a escuchar y compartir con la gente que crean que pueda estar interesado, interesada en esto. Entonces estuvieron las 900 mujeres del Encuentro de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional, así que bueno, son más de 900 mujeres las que han aportado a las Brujas de Venus en pequeñas o grandes cantidades su trabajo, su experiencia, y bueno, para mí es un verdadero placer. Ha estado también los audios de la música de Sandra Licea y Jessica Rivera. Por cierto, Jessica Rivera es nuestra invitada del próximo miércoles. Ella es compañera de Radio Chinelo, pero ahora está registrándose como precandidata para la diputación local del tercer distrito. Ya estaremos platicando con ella el próximo miércoles, así que es bastante interesante escuchar estas nuevas propuestas para la política, para las instituciones, porque pues no basta quejarse de lo que tenemos, sino hacer algo para modificarlo. Entonces estaremos platicando aquí con Jessica Rivera, que aparte es música, que aparte es activista, que aparte es periodista de Radio Chinelo, así que tiene mucho, mucho que platicar y mucho que ofrecer a la ciudad, al tercer distrito que le corresponda, en caso de ser la diputada local. Ha estado también aquí como parte de las Brujas de Venus, y también han estado, bueno, las mujeres que participaron en la marcha lésbica del pasado año, con los pronunciamientos de cada estado de la República desde el movimiento lésbico y con algunas líderes de este movimiento nacional. Tuvimos también, por supuesto, audios de la compañera querida y entrañable Beatriz Cariño Trujillo, que nos arrebataron en abril del año pasado, esta compañera periodista de la comunidad Triqui de Oaxaca, que bueno, fue asesinada en una emboscada junto con Yiri Yacola. También tuvimos audios de Beatriz Cariño en aquel discurso en Canadá, en donde nos hablaba de que la única manera de trabajar, de la única manera de avanzar, es abajo, a la izquierda y del lado del corazón. Me parece una frase que se quedará, al menos conmigo y supongo que con mucha, mucha gente a lo largo de la vida, porque es precisamente eso, una lección de vida. También tuvimos audios de la periodista Anabel Hernández, tuvimos audios de la compañera Jimena de la UNAM en el recibimiento de la caravana en mayo del año pasado. Fue Jimena quien nos recibió en la UNAM después de caminar 4 días de la Paloma de la Paz al Zócalo de la Ciudad de México, y también de la poeta Lorenza Franco, que bueno, dio un pronunciamiento por parte de los estudiantes, de los y las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues también tuvimos el audio aquí en Las Brujas de Venus. Los audios de las compañeras de Ser Morelos siempre han sido pues un complemento básico para el trabajo de las Brujas de Venus, y también estuvo el testimonio de Gretel Valdés, esta mujer víctima de intento de feminicidio allá en Yucatán. Es una joven de 26 años quien fue víctima de intento de feminicidio por parte de su expareja. Tiene pues diversas cicatrices en el cuello, en la cara, en el vientre, y bueno, pues el agresor fue detenido, y después de poco más de un año, pues lo detuvieron y lo acusaron solo de lesiones, no fue acusado de intento de homicidio o de feminicidio, así que bueno, solo fue acusado de lesiones y salió de prisión un poco después del año de estar preso. Ella nos contaba sobre las diversas amenazas que ha recibido después de que soltaron a su agresor, y bueno, de la situación que vive, de la violación de sus derechos constitucionales y humanos. También estuvo aquí, bueno, tuvimos los audios de Joana Espinosa, esta mujer que trabaja con el body painting y que estuvo en el festival Todas las Voces haciendo trabajo ahí en la casona Spencer. Estuvo en Barecito Café la diputada federal Enoé Uranga en la Semana de la Diversidad Sexual y pues también el audio está en la página de internet. Estuvo Nayeli Ballesteros, Trini Gutiérrez, también en esa Semana de la Diversidad Sexual en Barecito. Estuvieron las periodistas de Contralínea, la doctora Silvia Marcos. Hubo también audios, por supuesto, de Digna Ochoa, que logramos rescatar de algunos videos en YouTube. Estuvo la académica Aida Hernández. Estuvo, por supuesto, también Olga Reyes, esta mujer de Ciudad Juárez, que ha sido víctima, junto con toda su familia, de persecuciones, de agresiones, después de haber asesinado a 7 miembros de su familia. Pues ella sigue siendo amenazada de muerte y violentada de diversas maneras, pero es una mujer de la cual hay mucho que aprender, porque sigue en pie de lucha y no se rinde. Así que, bueno, a la familia Reyes Salazar, a Olga en específico, pues mi agradecimiento por todo lo que nos ha enseñado. También estuvo Rosario Ortiz y Nayeli Carranco, también tuvimos audios de ellas, así que bueno, agradecer. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, al contrario, agradecer a las mujeres que han sido parte esencial del programa de este año, de estos 42 programas que ya llevamos construidos por todas las que hemos participado en este programa. Y pues agradecer primeramente a las mujeres de mi familia. Está mi mamá, a Gabriela, a Leticia, a Eugenia, a Mariana, a Lourdes, a Luz María, que son las mujeres de mi familia que pues este proyecto de las Brujas de Venus inició como mi proyecto de tesis para la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y se convirtió poco a poco en una realidad. Entonces, agradecer a las mujeres de mi familia, agradecer también a Adriana Mujica, a Elizabeth Núñez, a Vanessa Santos, a Mareli Mora, Marlene Roldán, a Lilian Cano, a Fátima Murguía, a Yajaira y a Luz María, todas estas mujeres que han sido parte con sus consejos, con sus aportaciones. Todo este año han estado al pendiente, han escuchado el programa, han estado todos los miércoles ahí del otro lado de sus computadoras. Entonces, bueno, agradecer y pues decirles que igual, de igual manera, están abiertas las puertas de Radio Chinelo, están abiertas las puertas de las Brujas de Venus para cuando quieran participar y compartir con nosotras su trabajo. Entonces, muy especialmente a las mujeres de mi familia, a las mujeres Ramírez, y también pues un agradecimiento inmenso, inmenso por formar parte no solo de este proyecto, sino de mi vida, pues a todas estas mujeres y a Belén Sánchez Resillas, que nos está escuchando también desde Barecito Café, por ser parte este año de este proyecto de trabajo y de vida. Y bueno, después de este momento emotivo, pues vamos a seguir con la información, vamos a seguir con los audios. Y como les prometí, dice Juana la Loca que ya se va a poner a llorar, no lo dudo ni tantito. Pero bueno, de verdad hace falta agradecer, porque ese trabajo no es mío, no sería posible sin toda la participación, el cariño que le han puesto también a este proyecto junto conmigo, que bueno, lo ha hecho crecer de esta manera, y pues esperar que los años se sigan cumpliendo con mucho trabajo, con mucha participación en los siguientes años. Y bueno, como les prometí, están los audios, seguimos con los audios de la conferencia que tuvieron las mujeres de San Salvador Atenco. Recuerden, es importante recordar, es importante informarnos sobre estos temas que son de suma importancia, sobre todo en este año electoral. Las compañeras de San Salvador Atenco fueron víctimas, no me gusta tanto llamarlas víctimas por algo que les voy a decir después, pero fueron víctimas de tortura sexual por parte de policías que reprimieron al pueblo entero de San Salvador Atenco hace más de 5 años, hace 5 años y medio fue la represión de San Salvador Atenco por policías del Estado de México a cargo, importante, a cargo de Enrique Peña Nieto. Recuerden que era el gobernador del Estado de México cuando se suscitó este acto represivo, y bueno, ahora hay que tenerlo bien presente cada que veamos la pre-campaña, la campaña para la presidencia de la República. Ahora, no me gusta llamarlas víctimas porque en realidad son mujeres de una fuerza increíble que se han convertido en defensoras de derechos humanos por ellas y por todos los que, todos y todas los que están a su alrededor. Están defendiendo los derechos de su pueblo, de su tierra, de su comunidad y están defendiendo sus derechos como mujeres y como seres humanos. Esto también en miras de que estos actos represivos ya no sucedan, ¿no? Se trata de informar a la gente lo que sucedió, no para ponerse en un lugar o en una posición de para que nos dé lástima, sino al contrario, para decirle a la gente lo que sucede, lo que realmente sucede, ya que tenemos enfrente al inmenso monstruo de los medios de comunicación oficiales, de la clase política, que es quien tiene el dinero y quien tiene el poder para decir lo que se les da la gana y tergiversar la información, que es lo que sale en los medios de comunicación oficial y es lo que va directamente a toda la gente que tiene una televisión en su casa. Entonces, lo que ellas están haciendo es dar conferencias, dar entrevistas, manifestarse y decir, informar sobre lo que sucedió en San Salvador Atenco para que no se vuelva a suscitar, para que no vuelva a suceder este tipo de actos represivos, de actos inhumanos y crueles que, bueno, acostumbran realizar estos altos funcionarios que con dinero y con poder, pues piensan que pueden hacer de una comunidad, de un pueblo entero, lo que se les da la gana. Entonces, es importante recordar que este acto represivo, hubo dos muertos, dos asesinados, uno de 14 años y uno de más de 70. Entonces, estamos hablando de realmente actos de crueldad extrema y hubo 26 mujeres torturada sexualmente por policías. Entonces, habrá que imaginar que si para una mujer es pues prácticamente imposible defenderse de la agresión de un hombre desarmado, de un hombre sin una posición, de un hombre cualquiera, digamos, que esto se refiere a una violación, pues ahora habrá que imaginar la posición de desventaja que tiene una mujer frente a un uniformado, frente a un policía armado, con toda esta formación de defensa y de ofensa que tienen las instituciones policíacas en este país. Y bueno, ya podemos imaginar cómo fueron agredidas sin ningún miramiento, sin ninguna compasión por parte de estos policías del Estado de México. Así que son 26 las mujeres que fueron agredidas, que fueron torturadas sexualmente. Hubo hombres torturados sexualmente y, bueno, de esta manera lograron golpear a un pueblo entero. Aunque no terminaron con ellos, ellos siguen de pie, ellos siguen al pie del cañón en lucha por sus tierras, por su trabajo, por su patrimonio, por su familia y por sus derechos y los derechos de todas y todos. Vamos a seguir escuchando los audios de esta conferencia. En esta ocasión tocará escuchar a Alberto Herrera, que es director de Amnistía Internacional en México. Es un hombre pues bastante joven, que pues ya tiene una trayectoria, un conocimiento, ya van a escuchar el discurso. Esto sucedió antes de que las mujeres de Atenco, que las víctimas, hablaran sobre lo que sucedió y lo que está sucediendo ahora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó el caso. Entonces, esto es como un contexto de lo legal, de lo que hay que saber para poder defender nuestros derechos. Entonces vamos a escuchar a Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional en México, y a José Marroquín, que es director del Centro Pro Derechos Humanos, que está llevando el caso desde que se inició. Entonces vamos a seguir con estos audios, son del caso de tortura sexual hacia las mujeres de San Salvador Atenco, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Ahora le vamos a pasar la palabra a Alberto Herrera, el director de Amnistía Internacional, sección mexicana. Gracias, Stephanie, Javier, Marisabel, José. Muy buenos días. Yo recuerdo hace unos cuantos días, no muchos, que Javier Sicilia, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decía que en algo similar a que en México había un problema de impunidad sistémica, es decir, no eran casos aislados los que se presentaban, sino formaba parte del modus operandi del Estado mexicano. Y casi de manera inmediata las autoridades federales respondieron diciendo que de ninguna manera en México la impunidad era una regla. Yo, en ese momento, el primer caso que me vino a la cabeza fue el caso de San Salvador Atenco, y no solo porque Atenco nos hable de un dato cuantificable, sino nos habla de un dato cualitativo, que para mí es fundamental: cómo opera la impunidad en un Estado como el mexicano. Y quiero aproximarme al tema a partir de dos dimensiones que me parece que son críticas. La primera de ellas tiene mucho que ver con lo que María Isabel nos comentaba. Quizás la palabra que pueda describir de manera transversal la modernidad es periferia, la forma en la que se envía colectivos, individuos e individuos hacia afuera de algo, hacia afuera de un algo que se construye de una manera o bajo un paradigma de exclusión. Y me parece que San Salvador Atenco, en muchos sentidos, es una forma de explicar, es un mensaje sobre cómo el Estado enfrenta los procesos o las dinámicas de inconformidad social. Esa es la primera dimensión que me parece sumamente riesgosa. ¿Qué significa que en medio de un sistema construido a partir justamente de la periferia como modo de operar, el territorio que mencionaba María Isabel, no solamente creo es el territorio al que estamos acostumbrados bajo la noción típica de la palabra